conocimiento, un don, yo cimento, no hay pensando si algún día tendré money para esas nalgas. Sé que bien por vos y me te interesaste, pero si de la cama date lo que llegan tarde. Tampoco soy un gangster, ya llegaste, te hace plan mi pa' quedarte, damn cool. Que yo siempre sigo trending, que escuchas hablar de mí, seguro sí. Y por eso te pinto a escribir, soy como Kendrick. Baby, homie, ya dormí, que tengo que grabar un disco que está por salir. 2016 en el salón de la fame, el chico había conseguido que se prenda su nombre. Corriendo toda la matanza sin nada que perder. Y ahora todos quieren pedir una porción del pastel. Con su pana para andar en el cage. Ya no sueña con ser estrella, mucho menos el Drake.